las cosas se han perdido por amor. Déjame explicar que estoy solo con mi triste soledad. Y al saber que te marchas y que no regresarás, solo te diré que fuiste un sueño, vida mía, que yo quise cumplir, recorriendo mi camino de principio a fin, buscando la manera de volver a empezar. Pero amor, no te puedo olvidar. Déjame decirte cuántas cosas yo he perdido, amor, y en este momento creo que ya es hora de pedir perdón. Solo déjame decirte cuántas cosas yo he perdido, amor, y en este momento creo que ya es hora de pedir perdón. Amor, corriendo mi camino de principio a fin, buscando la manera de volver a empezar.